la remera y empezala a gritar. Trágate la remera y empezala a gritar. Porque esta noche la remera y empieza la gritar.